En la banda, el deporte en Radio Intereconomía, con Josep Pedrerol y Joaquín Ramos Marcos. Le esperamos cada noche a las 12 menos 10. Aquí en San Sebastián, en el 106.2.